baila. Volver a ser normal, ver caras de verdad. Volver a ser normal, ver caras de verdad. Salir a la calle a respirar, respirar de verdad. Estar vigilado, no estar vigilado.